Capítulo 18 de Ollanta, drama quicho en tres actos y en verso, anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Escena 4. Rumiñahui, fugitivo. ¡Ay, Rumi, Rumi, Rumiñahui mísero! ¡Cuán enorme peñón te iba a coger! Su ruido aún suena como canto lúgubre, que de pavura me hace estremecer. Hasta ahora siento conturbarse mi ánimo por la emboscada que me supo armar. Mi arrojo y mi valor fueron inútiles. No lo pude del valle rechazar. Las insidias de Ollanta y Alma Pérfida no eran ya conocidas para mí. ¿Cómo, si quise rechazar su ejército, a ardides semejantes no acudí? De los cobardes todos es el único que de valor demostración está. Si no tiendo a mis pies tantos cadáveres, tal vez entre ellos me contara yo. Solo así me he librado. Suponíame que ese hombrecillo fuera un fanfarrón. Así es que el valle recorrí buscándolo para empeñarlo en singular acción. Pensaba yo que fugaría viéndome y apenas en su campo penetré. Por todas partes con fragor horrísono, peñas y galgas arrojar miré. Oh, las piedras que lanzan esos bárbaros a un ejército pueden sepultar. Aquí y allí los hombres caen exánimes y la sangre los prados va a inundar. Envolvióme también cruenta vorágine, las galgas a mi tropa hacen morir. ¿Qué cuenta doy al rey de mi plan bélico? Perdido estoy, perdido. ¿A dónde huir? Ahora mismo en mi furor frenético, con mi propia onda me quisiera ahorcar. ¿Pero qué digo? El corredizo cáñamo para Ollanta se debe reservar. Fin del capítulo 18. Grabado por Kendall Regans.